comicios de dicen que alcanza la interna abierta de la Alianza. Unos dos palos más o menos de gente. Una de las cifras que se tiraron fueron de 2 millones de personas. Un millón y medio, entre 1.5 millones y 2 millones de personas. Que no pudo votar. Que no pudo, o sea, no necesariamente ese 1.5 millones de personas fue, pero uh-huh. sería más o menos la cifra que se maneja como los que no estaban correctamente tabulados en los padrones. Ajá. Hubo muchas denuncias en todas las mesas donde la gente tenía que votar de que no aparecían en las listas y tampoco eran afiliados al justicialismo, cosa que no les impedía votar, ¿no? Ni tampoco a ningún partido que no sea de la Alianza. Jesús Rodríguez, de la Unión Cívica Radical de Capital, dijo que fueron afiliados en forma irregular a partidos como Nueva Dirigencia y Unión por Todos, los partidos que lidera Gustavo Vélez y la exdiputada Patricia Bullrich. Jesús Rodríguez dice que esta gente fue, la gente que no pudo votar, fue afiliada a estos partidos. Para hablar un poco del tema, estamos en comunicación telefónica con el presidente del bloque de diputados de la capital por Nueva Dirigencia, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Rodríguez? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy bien, gracias. ¿Qué opina de esta denuncia que hace Jesús Rodríguez de que la gente fue afiliada de forma irregular a Nueva Dirigencia? Bueno, Jesús Rodríguez se caracteriza por, de alguna manera, siempre plantear cuestiones altamente provocativas. Cualquier vecino de Buenos Aires sabrá que nosotros logramos muy trabajosamente en nuestras fichas de afiliación, recorriendo esquinas, estando trabajando un verano mientras todo el mundo y él estaba de vacaciones. Nuestro partido es un partido que en la capital federal sacó primero el 13 y después el 17% de los votos. Está más que convalidado. Y lo que sí, hay una gran cantidad de pequeños partidos que ni tienen disputas electorales, que incluso afiliaron, no en el caso de Nueva Dirigencia, a mi propia hija, que es independiente. Ayer hubo irregularidades porque en los padrones, este señor Rodríguez lo debiera saber, mucha gente estaba en sus viejos domicilios. Esto lo pude comprobar caminando por la calle. Esto hablé con bastante gente, miré cómo se movía el proceso, incluso compañeros de mi club de tenis que querían votar en la interna de la Alianza de la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos estaban en sus antiguos domicilios. Pero bueno, creo que el tema de los padrones, fuimos nosotros el que hicimos denuncias sobre graves irregularidades que no fueron tomadas en cuenta en el momento electoral, porque hay serias dificultades de confección. En cuanto a nosotros, un partido que saca el 17% de los votos, con creces puede juntar su número de afiliados. Por eso realmente nos parece, bueno, siempre se caracteriza un poco por tratar de provocarnos este buen hombre, ministro de Economía, que realmente no fue exitoso, ¿no? Pero, ¿usted por qué cree que los acusa directamente a Nueva Dirigencia? ¿A raíz de qué viene? Es una cosa que tiene algún temor sobre nuestro grado de representatividad, pero realmente yo en general, incluso tengo una muy buena relación con el doctor Alfonsín, con el doctor De la Rúa, de los cuales no se van a escuchar estos exabruptos. Hasta en un programa, una vez televisivo, siempre tiene estas actitudes que son como inexplicables, de alguien que realmente busca estupideces. En el caso nuestro, es un partido electoralmente consolidado. Hay partidos, ¿por qué no lo mira él?, que son en la capital un montón, que están inscritos y que no llegan a sacar el porcentaje de votos que de ficha de afiliación hay. Eso, por supuesto, sí que existe, y hay mercaderes que venden hasta partidos. Nosotros armamos trabajosamente nuestro partido para ser representativos, de manera que puede cualquiera investigar y se va a encontrar con la realidad de nuestros afiliados, ¿no? Rodríguez, buenos días. Javier, buen día. Los saluda, un gusto. Una pregunta más que nada puntual y técnica, ¿no? Usted decía que había gente con los domicilios viejos. Usted, esto quiere decir gente que votó ya en la anterior elección, con su nuevo domicilio. No, el domicilio entre padrones. Eso se lo tendría que haber trabajado la propia Alianza. Esto demuestra que son, no saben ni cruzar padrones. Rodríguez se tendría que haber dedicado a eso. Y eso se lo puedo demostrar, le tengo casos concretos. Mire, yo ayer mi día estuve, además de caminando a la mañana por la capital para ver qué es lo que pasaba, habitualmente los domingos juego a tenis. Varios de mis compañeros de tenis que viven en la provincia de Buenos Aires no figuraban en sus domicilios y fueron a sus anteriores para tratar de votar porque con la consulta telefónica pudieron determinar que era distinto al lugar de su votación anterior. De manera que esa mala confección de padrones se debe a que hubo irregularidades en las autoridades de los que confeccionaron esos padrones, que es la justicia electoral. Justicia electoral que se basa en un sistema muy caduco, muy viejo, muy poco informatizado, Usted sabe que las fichas son fichas que incluso se archivan manualmente, un sistema que es prácticamente de la Edad Media para para los partidos políticos. Esto, por supuesto, que hay que modernizarlo, y bueno, yo no sé si esto será por un sentido de que hubo intento de perjudicar que la gente no votara, eso lo sabrá fundamentalmente la Alianza, pero este dato es muy fuerte, y en eso se debiera haber tenido que dedicar este señor. Ahora, Rodríguez, ¿no hay una empresa privada que se dedica a confeccionar los padrones? No, eso es, ¿no?, la justicia electoral. Ajá. La justicia electoral de la capital, la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires. Si usted vaya y va a ver cómo se manejan fichas manuales, bueno, para que cuando se hace una afiliación por partido, no pueden controlar partido a partido, controlan, digamos, en un esquema de cuenteo, como no se puede hacer de otra manera, y los procesos de computación se van haciendo lentamente, los cambios de domicilio muchas veces no llegan nunca. Yo me mudé y tengo cambio de domicilio en la ciudad de Buenos Aires porque nunca he tenido otro distrito. Vivía en el barrio norte, hoy vivo en Palermo hace más de 12 años y sigo votando en Palermo. Bueno, estas son las cosas que realmente nos demuestran que tenemos un caduco sistema en cuanto a padrones electorales y control de partidos, ¿no? Enrique Rodríguez, presidente del Bloque de Legisladores de Nueva Dirigencia de la Capital, le agradecemos mucho esta comunicación con Malas Lenguas. Gracias, buenos días. Que tenga buen día. A partir de 1999. En el caso de los ferrocarriles Mitre y Sarmiento, los incrementos tarifarios arrancarán en el primer bimestre del año próximo, con un alza del 15%, y continuarán en el segundo semestre del año con otro ajuste igual. Los aumentos, que se extenderán hasta el 2003, totalizarán una suba de casi el 80% con respecto a los valores actuales, mientras que el concesionario seguirá cobrando subsidios de Estado hasta el 2005. El PJ no apoyará el veto presidencial al incentivo docente. Los diputados del Partido Justicialista no apoyarán el veto presidencial a la cláusula de garantía del Fondo de Financiamiento Docente. El presidente del Bloque Oficialista, Humberto Rollero, anunció que en el caso de que no se envíe una ley correctiva que permita asegurar dinero para los maestros, los legisladores insistirán con el proyecto de ley original. En tanto, la diputada del Frepaso, Mari Sánchez, afirmó que el compromiso de todos los diputados es oponerse a la decisión del presidente y agregó que el anuncio de Rollero parece ser una simple declaración política, ya que para impedir el veto se deberá pasar por la barrera oficialista de la Cámara de Senadores. Por otro lado, la secretaria general de CETERA, Marta Maffei, anunció que habrá carpa en 1999 y que peligra el próximo ciclo lectivo porque los maestros no vamos a cobrar nada. Temperatura 21 grados 3 décimas, la sensación térmica 20%, la humedad 74%, la presión atmosférica 1004.5 hectopascales. Son las 8 menos 10 de la mañana y seguimos en Malas Lenguas. El conocimiento es históricamente la piedra fundamental de nuestra civilización, encerrado en oscuras Bien. Lo consultamos acerca de este dictamen de la Comisión Bicameral acerca de los trenes. Sí, señor. Una primera consulta. ¿Esto tiene, digamos, poder ya determinante en la decisión de la Comisión, o todavía tiene que pasar algún paso institucional más? No, la Comisión Bicameral es una comisión que emite dictamen sin que obligue al Poder Ejecutivo. Uh-huh. Podría ocurrir que el Poder Ejecutivo modifique a pesar del dictamen de la Comisión Bicameral. Ah, puede no seguir sus... Así es, no es un dictamen vinculante el de la Comisión Bicameral, es uh-huh. un dictamen de legitimación, digamos, ¿no? Porque la Comisión fue creada por la Ley de Reforma del Estado y esta Comisión emite dictámenes de seguimiento de las privatizaciones, digamos, en todos los casos en donde el Poder Ejecutivo toma decisiones sobre las concesiones o las licencias. Uh-huh. En el caso de estas concesiones que han sido, digamos, renegociadas, el dictamen de la bicameral puede ser asumido o no por parte del Poder Ejecutivo. En este caso, el oficialismo solo se limitó a aprobar la denga que presentó el Poder Ejecutivo, que significa aprobar directamente, lisa y llanamente, la concesión. El aumento, ¿no? El aumento. Las modificaciones de los contratos, etcétera. O sea que esto sería planteado en términos casi de apoyo político, nada más. Efectivamente. La votación estuvo dividida exactamente, trazada la visión de Aguas, estuvo trazada por oficialismo y oposición. Sí, yo lo que quiero aclararle es que los dictámenes no se votan, se firman. Entonces uh-huh. digo, para, digamos, no hay votación en ninguna comisión del Parlamento se votan los dictámenes. Los dictámenes quienes se votan luego en los recintos, ¿no? Uh-huh. Tanto del Senado como en diputados, cuando se somete al orden del día del tratamiento de las cámaras. Estos dictámenes no se tratan en las cámaras, se firman. Efectivamente, el oficialismo, que tiene 6 miembros, obtuvo la firma del senador Romero Férez, obtuvo la séptima firma, esto le dio mayoría, e hizo que se dividiera el dictamen de la mayoría, aprobando lisa y llanamente la adenga enviada por el Poder Ejecutivo, y la oposición presentamos dictámenes oponiéndonos a las reformas sustanciales que se hicieron de las concesiones, digamos, con distintos matices, ¿no? Uh-huh. Esta arenga, como usted dice, digamos, básicamente podría decirse, resumirse diciendo que es un aumento en los próximos años hasta el 80%. ¿Por qué el interés del Ejecutivo en este aumento? Bueno, básicamente lo que se modifica en los contratos, digamos, de concesión de ferrocarriles, en el caso de TVA, es el sistema de la inversión. La inversión hasta los contratos actuales surgían de parte de subsidios que otorgaba el Poder Ejecutivo o el Estado Nacional a la concesión, y parte en la tarifa que pagaban los usuarios. Lo que desaparece es el subsidio que paga el Estado Nacional, digamos, por el aumento del plazo que se establece en la concesión, y se asume el riesgo empresario de llevar adelante la inversión conforme el resultado de la tarifa. Por eso hay un fuerte aumento tarifario, porque se establece un cronograma de inversiones, de modernización de los concesiones, de los tramos y de las locomotoras y vagones, y sistemas, porque incluso se incorpora el sistema eléctrico en algunos tramos que no estaban previstos. ¿Pero los subsidios desaparecen a partir de cuándo? El contrato tenía previsto subsidios hasta la finalización de la concesión. Yo le quiero aclarar que el subsidio desaparece a partir del mismo momento en que se renegocia el contrato, sobre las obras o inversiones nuevas que se realicen. Se mantiene en cuanto al curso de las obras que financiaba el Estado Nacional. En las que ya estaba subsidiando, continúa ese subsidio. Sí, hasta el 2003 o 2004, ¿no es cierto? Es decir, hay obras que ya se están llevando a cabo, que son contratos asumidos por la concesión durante todo este tiempo, que el Estado tiene la obligación de continuar junto a la empresa con el subsidio, que es menor que el subsidio si el contrato, digamos, se mantuviera vigente sin modificaciones, ¿verdad? Uh-huh. Lo que ocurre es que hay aumentos tarifarios porque hay un cronograma de inversiones importantes, y nosotros nos opusimos a este cronograma de inversiones importantes, no porque no creamos necesario que se modernicen los corredores ferroviales, sino básicamente porque se convierte al usuario en una suerte de socio oculto del contrato, es decir, se somete al usuario a pagarle la totalidad prácticamente de la inversión. Más que socio, es un financista, porque los beneficios, más allá del uso, beneficios económicos, no tiene el usuario directamente. Claro, el beneficio es el propio servicio, ¿no? Uh-huh. Es decir, que esto es una evaluación que corre por cuenta del propio usuario, que dirá, señores, sí, efectivamente la tarifa que pago es justa porque tengo un mejor servicio, o la tarifa es absolutamente injusta porque no ha mejorado nada el servicio. Y esa es la tarea que, en todo caso, posterior el Estado tendrá que realizar para los controles, ¿no? Uh-huh. Que es lo que, en definitiva, en estos años no se ha hecho. En consecuencia, hay gente que opina que el servicio de ferrocarriles ha mejorado sustancialmente, gente que opina que más o menos, y otros que ni siquiera conocen si efectivamente han mejorado o no, porque no tienen posibilidades de acceder al servicio, ¿no? Con el agravante, en todo caso, de que mucha gente, independientemente de lo que opine, no puede dejar de usarlo. La gente que tiene la suerte de viajar a su trabajo. Absolutamente obligada a usarla. Uh-huh. Por eso nosotros hicimos un dictamen en donde, en razón digamos, la transformación que se ha operado en el derecho administrativo, creemos que el Estado tiene facultades para poder readecuar los contratos, porque la propiedad de la concesión, digamos, la propiedad de los bienes de la concesión sigue siendo del Estado. Uh-huh. Y el Estado tiene que actuar como dueño, y por tanto cuando el interés público está en juego, el Estado puede renegociar los contratos. Es el primer punto de nuestro análisis en el dictamen. El segundo punto de análisis del dictamen es atacar la cuestión vinculada a las tarifas. Si bien es cierto que ninguna transformación o modernización puede hacerse solo a costa del empresario que toma la concesión, sobre todo porque no queda como propietario de los bienes, sino que es el Estado el que queda como propietario de los bienes. Y hay otras prioridades en la Argentina acerca de dónde utilizar los recursos del Estado, es decir, tenemos que evitar subsidios, por ejemplo, a los transportes de pasajeros. Nosotros creemos que al aumentarse a 25 años la concesión, era absolutamente necesario que se prorrateara los aumentos y el cronograma de inversiones en los 25 años, y no que se potenciara el cronograma de las inversiones y el aumento tarifario en los primeros 5, ¿no? Claro, porque si no, uno empieza a pagar desde ahora y las mejoras van a ir siendo escalonadas. Efectivamente. Bailac, una última pregunta. En otro marco político más adelante, ¿esto puede ser revisto o ya no? Bueno, la idea precisamente de haber dejado establecido esta doctrina de que el Estado puede readecuar hace que si hay un criterio estratégico diferente en el próximo gobierno, se puede volver a renegociar, ¿no? Diputado Juan Pablo Bailac, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Igualmente. Jueves 3 de diciembre, 21 horas. Recital, Un Rato en el Abasto despide el año y lo festeja gratis con La Grubísima en vivo. Nosotros somos La Grubísima, acá estamos. Un gran saludo para todos ustedes. Yep. Jueves 3 de diciembre, 21 horas. Recital en vivo, gratis. La Grubísima en Un Rato en el Abasto. Entrada gratis. Gratis. Lambaré 873, Auditorio La Tribu. No estaciones sobre Lambaré, es complicado. Le aconsejamos abogado. Gratis. Si nos acordamos los martes, vamos a pasar un bolerito, ¿sí? No un bolerito cualquiera, sino cosas aboleradas, ese tipo de cosas. ¿Eh? Sí, pero a mí me gustan los martes, ya sé que hoy es miércoles. Hoy por ser esta semana nada más. Ahora son los Beatles, haciendo Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So, bésame, bésame mucho. I'll love you forever, say that you'll always be mine. Cha-cha-boo. Dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. Tribu 88.7 MHz Radio Fucking. La Voce Local. La Voce Local. De 6 a 7.30. Despertate, escúchalo, La Voz de los Gatos. Ah, ah, casi me olvido. En la conducción, Qui Parla, o sea, Io, Sergio Minino Sirigliano. Y además, la participación especial de Luis Domeniani. Te dije, ¿no? 6 de la mañana hasta las 7.30, La Voz de los Gatos. Listo, se me acabó el tiempo. ¿Usted creía que la atención personalizada en materia de talleres mecánicos no existía? Traiga su automóvil a Talleres Casteca y compruebe la diferencia. Talleres Casteca, Olaya 1047, teléfono 982-4681. Señor kiosquero, para vender bien, compre bien. En Distribuidora Mayorista Gupa encontrará golosinas, artículos varios para kioscos, precios inmejorables, entrega inmediata y fraccionamiento sin recargo. Distribuidora para kioscos, Gupa. Luis María Drago 436. Haga su pedido al 854-7110. Recuerde, 854-7110. La producción de este programa se comunica con Movicom. Inmobiliaria Follis, desde 1969, brindando el mejor servicio inmobiliario. Inmobiliaria Follis. Avenida Díaz Vélez 4515, Telefax 982-6442. En muchos lugares pasan cosas. Hay un lugar donde las cosas pasan más cerca. Martes,